Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Con algo, con el mundo del ajedrez, algo tan, tan particular, tan interesante, tan llamativo y bueno, tan en marcha en Bellavista desde hace muchos años. Uno veía por ahí tableros en las veredas, pocos, hablar de Fito Duprat siempre es importante en esta historia de aquellos referentes, pero luego yo recuerdo a esta chica muy joven, mucho más chiquita, Celeste Zárate, haciendo esas primeras incursiones en el mundo del ajedrez. ¿Cuánto hace que está Celeste metida de lleno en este tema del juego ciencia del ajedrez? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bienvenida, sé que venís de largos viajes, pero bueno, queríamos tenerte un ratito. ¿Cómo te va, Celeste? Buen día. Sí, la verdad que hace bastante tiempo estoy metida con el ajedrez. Estoy hace 10 años que empecé a jugar y 8 años a participar competitivamente. Y luego de que finalizaron los Evita y por ahí seguí compitiendo, se nos ocurrió la idea de dejar la semillita también en los chicos de acá, los chicos de Bellavistenses. Y estamos trabajando, o sea, estoy trabajando enseñando en escuelas, en la municipalidad y en el club de ajedrez que tenemos ahora, que es el Club Chaturanga. Fue muy rápido todo. Para mí, digamos, es como rápido todo, porque bueno, pasar de eso que decís, de los Evita, ¿qué edad tenés, Celeste? 23. Bueno, sos una piba, digamos. Una piba campeona de ajedrez. De salir de los Evita a esto que decís, al club, a participar de los talleres municipales, hoy a estar metida en las escuelas, en un plan provincial, pasó todo rapidísimo. Así que nada, contame cómo haces un poco para repartirte en todo y meterle tanta pasión, porque digo, la verdad que es un poco difícil, ¿no? Este mundo del ajedrez y poder conseguir lo que vos conseguiste. Sí, yo creo que el ingrediente que tiene que estar siempre es el amor por lo que haces. Justamente hace poco estuvimos una conferencia, una charla, un curso que nos brindó un señor que vino de España, justamente recorrió 73 países, y era sobre la enseñanza de ajedrez, y nos decía que hagamos lo que hagamos, enseñemos donde enseñemos, lo más importante es dar amor en lo que enseñamos. Y la verdad que los horarios los distribuyo mañana y tarde, estoy en las escuelas enseñando, y a la noche, tarde-noche, estoy en Mitos y Leyendas, tanto con el club como en la escuela municipal. También organizamos encuentros escolares y charlas, muchas veces me voy a decir, porque soy coordinadora zonal de ajedrez educativo, entonces hacemos viajes a ciudades aledañas como Santa Lucía, Goya, y brindamos charlas informativas porque queremos que esto crezca, no quede solamente. Bien, Celeste, ¿cómo fue la experiencia de Mar del Plata, de los Evitas? Que no debe ser tu primer año que vas con chicos, ¿no? Porque eso también, digamos, tu experiencia que fuiste vos como jugadora y ahora como entrenadora, como coordinadora, debe ser fundamental para estos chicos que van por primera vez a un torneo tan importante, ¿no? Sí, la verdad que vengo viajando hace 3 años a los Juegos Evita, a los nacionales. La verdad que fue una experiencia muy buena. Habían chicos que por primera vez participaron. Hay que tener en cuenta que los Juegos Evita son los únicos juegos gratuitos nacionales que le dan al chico que por ahí no tiene los medios de poder participar en otros torneos que hay que pagar, poder participar de manera gratuita y libre. Entonces fue una oportunidad muy linda para ellos, aprendieron muchísimo, tuvieron la oportunidad de encontrarse con personas de todo el país porque estuvieron todas las provincias presentes. Y bueno, a todo esto le va a servir para el crecimiento. O sea, hay una nena que ya viajó hace 3 años, viene viajando, y trajo la medalla de bronce del nacional. Y los otros dos chicos que viajaron, Tobias Legari y Melina Sandoval, es la primera vez que lo hicieron y no les fue quizá tan bien en lo referente a los puestos y medallas y eso, pero aprendieron muchísimo. Y para otros años ya le va a servir. Celeste, esta chica que va y que trajo la medalla de bronce, ¿cómo se llama y qué edad tiene? Sí, Milagros López. Tiene 16 años. Bien, así que ya tiene una experiencia hecha, digamos, en el terreno. ¿Cómo es la vida en estos gurises aquí en Bellavista? ¿Cómo los preparás vos? ¿Vienen al trabajo constante con vos para prepararse a este tipo de eventos? Sí, en el caso de Milagros López, ella es alumna de Bianchetti, que viene trabajando hace más tiempo. Él viene trabajando hace 4 años, yo arranqué el año pasado a trabajar con el ajedrez. Pero lo que hacemos los dos, que compartimos, es todos los días entrenamos con los chicos, le damos clase, trabajamos sobre un tema teórico, pero todos los días de la semana trabajamos sobre eso. y estamos 4 horas más o menos por día. Es un trabajo constante. Algo que hay que destacar de esta nena es que tenía asistencia perfecta, tuvo asistencia perfecta durante los 4 años que se fue a las clases. Y bueno, ahí está el fruto. Pero es como todos los deportes, o sea, como todos los deportes que tenés que entrenar todos los días, lo mismo pasa con el ajedrez. Bien, la celeste de las medallas de los torneos quedó un poco de lado, ¿ahora estás en la docencia o estás compitiendo, Celeste? Porque digo, te repartís en las escuelas con el plan este provincial de ajedrez, con el club, con preparar a los chicos. Digo, ¿y lo tuyo como jugadora, digamos, cómo quedó ahora? Sí, sigo compitiendo. De hecho, hace un mes, clasificamos al Nacional con el IFD. Vamos a ir a Santiago del Estero. Salimos primero. Salí primera y, bueno, formamos un equipo. Vamos a ir a Santiago. Sigo compitiendo y sigo entrenándome por el hecho de que los chicos van aprendiendo más y te exigen más. Entonces, si yo me quedo en un lugar, ya va a llegar un momento. De hecho, ya llegó el momento de que me exigen más y no me quedo limitada. Entonces, está bueno eso de seguir compitiendo, seguir perfeccionándome para poder brindarles una enseñanza de mejor calidad. Bien, Celeste, ¿sirvió este mundo de la tecnología? ¿Aportó al ajedrez? Vos que ya naciste con esto, de las nuevas tecnologías. Porque además, digamos, el uso clásico, el terreno de juegos es el típico, tablero con las piezas. Pero ¿sirve hoy las tecnologías, que los gurises vayan a lugares a buscar información? ¿Sirve eso? Sí, sirve muchísimo. De hecho, cambió muchísimo el ajedrez también a nivel mundial con la aparición de las tecnologías, porque hay computadoras que analizan las jugadas por nosotros y te dicen cuál es la mejor jugada en ese momento. Entonces, lo que nos sirve para comparar, justamente para poner posiciones y pensar, esta jugada me parece a mí que es, y después otro piensa que es otra jugada, y después comparamos con la compu y resulta que es otra. Pero nosotros tenemos que averiguar el por qué es otra jugada. Y también por el hecho de lo audiovisual, de los videos. Hay muchos videos informativos. Justamente tenemos información de otros países, de Rusia, de España, que podemos tener directamente acá. Y antes no se podía eso. Antes tenías que conseguir el libro y tenías que irte a una librería a comprar. Así que ahora justamente la información está disponible para todos. Bien, ¿cómo te gusta? ¿Verdaderamente te gusta? Porque ¿cómo sostener la paciencia? Te vi trabajar ayer en Mitos con 2 o 3 mesas ahí de chicos, siempre estás con niveles iniciales, pero ¿cómo sostenés la paciencia vos, que sos una gran jugadora, digo bien, una gran jugadora, con esto de la docencia en las escuelas? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo también soy profesora de educación primaria, así bien, que ahí estoy formada pedagógicamente para eso. Así que tenés todos los complementos. Y bueno, la verdad que sí, hay que tenerle paciencia y respetar sus tiempos. O sea, no todos los chicos tienen los mismos tiempos, y no porque no aprendan algo en una semana significa que no sirvan para eso. Hay que entenderlos y seguir trabajando constantemente con ellos y hacerle notar sus errores, pero para que crezcan. Y bueno, en un momento, ya cuando están bien, ya los preparamos para competir, si quieren. Bien, el otro día estábamos con el... ¿Cómo le pusimos a Jorge Blanco, el señor dinosaurio? Acá está la reina del ajedrez, Celeste Zárate, con nosotros hoy. Increíble. Celeste, ¿vos detectás como entrenadora o como coordinadora o como una chica experimentada en el mundo del ajedrez cuando alguien tiene... ¿Hay talentos en el ajedrez o hay que trabajar y trabajar, digamos? No, sí, hay talentos. Hay personas que ya tienen, parece, ya vienen preparadas, tienen una mentalidad ajedrecista, nosotros le decimos, pero es por distintas características que tiene que tener la personalidad, como la paciencia, la perseverancia, el razonamiento, la capacidad de razonar y sentarte y tratar de encontrar la mejor jugada. Cuando vemos a esos chicos ya nos damos cuenta que estamos frente a un talento y bueno, trabajamos con ellos. Creo que algo que es muy importante es plantear objetivos en común, tanto para el chico como profe. Entonces, lo que hacemos es le preguntamos al chico qué quiere hacer, porque por ahí hay chicos que tienen talento pero no quieren dedicarse al ajedrez, y se los respeta. Si el chico quiere seguir compitiendo, bueno, trabajamos. Y bueno, tenemos justamente en Bellavista, hay un caso de Uriel Cunio, un nene que arrancó hace un año y viene trayendo todos los primeros puestos de una liga que estamos haciendo del litoral, y seguramente va a ganar la final. Él es un caso que de crecimiento rapidísimo. Y tenemos muchas esperanzas en él, estamos todas las expectativas, Bueno, hay buen nivel en la zona en general, hay buen nivel ajedrez comparando con lo nacional, digamos. ¿Cómo se mide un poco esto de los niveles? Sí, acá en la zona del litoral tenemos muy buen nivel. Comparado con Cava, todavía estamos un poco atrás, pero hay que tener en cuenta que ellos vienen trabajándose muchísimo más que nosotros y tienen otra disponibilidad. Te hago dos preguntas finales, Celeste. Una, ¿qué pensás? ¿Cómo tiene que crecer el ajedrez? ¿Qué sueños tenés para Bellavista? ¿Cómo lo ves? Yo sé que estás en los torneos, sé que estás metida en el club, sé que estás metida en eso. ¿Qué ves, qué viste en otro lado, qué crees que se puede hacer en la ciudad? Y después te hago otra pregunta, ¿cómo combinás todo? Porque sos madre también. Sí. También sos madre. Sí, sí, mi nene también juega al ajedrez. ¿Qué edad tiene? 6. 6. Pero recuerdo a Celeste cuando tu mamá insistía con esto de Celeste. ¿Qué recordás cómo fue tu primera conexión con el ajedrez? ¿Y qué le recomendarías a un pibe, a una madre, que el pibe de 6 o 7 está insistiendo con el juego? Sobre todo en el referente a la nene de 6 años que quiere arrancar, es muy importante el apoyo de la familia, sobre todo. Si hay nenes que le gusta y que le guste, ya es un paso más. Más allá de que juegue bien o que no lo haga, el hecho de que le guste va a hacer que él vaya a todas las clases, que quiera participar, que se preocupe por aprender más. Y es necesario el apoyo de la familia, más en los casos de que son chicos. Un caso muy destacable, de vuelta volviendo a Uriel, sí. La familia lo apoya mucho. Y la mamá busca las mil formas, las mil maneras para que él pueda participar en los torneos. Y es muy importante eso, y el tema de la asistencia, porque por ahí los nenes quieren dejar y la mamá tiene que estar ahí. No, vos dijiste que ibas a arrancar esto, disciplina, seguir con esto. Disciplina. Claro, la disciplina. Y después... Con respecto a Bellavista, decís, sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algo que se quiere lograr a nivel mundial y que estaría bueno implementar acá en la ciudad es que haya ajedrez en todas las escuelas. Se está trabajando en ese proyecto. Hay provincias como Entre Ríos, Salta, Santa Fe, que ya tienen el ajedrez como materia obligatoria. Creo que eso va a ser un paso muy importante, porque en los lugares donde los chicos están jugando al ajedrez no hay chicos drogándose, no hay chicos tomando, no hay chicos fumando. Y va a servir justamente para rescatarlos. Se usa como un medio para rescatar a los chicos y para hacerlos pensar en algo productivo. Más allá de que no sean campeones o cualquier cosa. Como una forma de rescatarlos socialmente. Así que uno de los objetivos es que la mayor cantidad de chicos estén jugando. Que lo estás iniciando en los colegios. Claro, que estamos empezando. Aquellos que no son tocados por el plan del colegio ahora, que no podés abordar vos todas las escuelas del departamento, ¿en cuál estás? ¿En 16? En cabecera. Estoy en la 16 y ahora voy a arrancar en 451 y CERCIC. Hace 3 escuelas. Los que quieran ir a tus clases o a empezar, ¿cómo hacen? ¿Cómo se conectan? ¿De dónde van a bar? ¿Mitos? Estamos, sí, en el bar Mitos y Leyendas, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. De 6 a 18 horas hasta las 21. Bien. Los padres pueden probar con los chicos, llevarlos. No necesitas que lleven nada, ni el tablero por ahora. No, cuaderno nomás. Le pido para que empiecen a dibujar los tableros y las piezas y eso. Pero sí, la inscripción es gratuita y pueden probar a ver si les gusta el hijo. Y si les gusta, siguen, y si no... Bien, bueno, estuvo con nosotros Celeste Zárate, un gustazo enorme poder conversar con vos. Hace rato que no hablamos de ajedrez y del tiempo que pasó, 10 años, ¿eh? 10 años en la vida de Celeste que han sido sumamente productivos. Cuando uno ve un chico, una chica en la ciudad que tiene tanta pasión por algo, digo, bueno, uno le pone así la mirada y decís, la verdad que lo va a conseguir, ¿no? Y creo que también aquí estamos entrevistando gente que lucha por eso y que lo consigue, ¿no? Y que sigue adelante. Así que, Celeste, felicitaciones por todo, ¿eh? Mar del Plata, el plan provincial dentro de las escuelas, el club, así que nada, a seguir adelante. Jaque mate a Celeste Zárate, ¿ya? Muchas gracias a ustedes por la invitación.